pues entonces pasamos ya al último grupo y muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia, porque son 6 grupos y la verdad es que son muchos temas y yo supongo que a esas alturas la cabeza ya está un poco flotando por aquí. Pero no podemos dejar tampoco a nadie fuera de esta rueda. Entonces vamos a dar la palabra a los componentes del último grupo. Un poquito más de atención, por favor, y ya con esto acabamos la parte de la puesta en común. Bueno, voy a intentar ser breve. En nuestro grupo de agroecología lo que hemos hecho, las personas que hemos estado ahí, además en un sitio muy bonito al lado del invernadero, pues comentar las experiencias agroecológicas que hemos tenido cada uno. Nosotros desde nuestra experiencia en Extremadura y sobre todo nos hemos centrado, bueno, también en Córdoba, en Almodóvar del Río. Y nada, sobre todo nos hemos centrado en la actividad que llevan realizando bajo el asfalto hasta la huerta. Bueno, y ha sido muy interesante porque nosotros teníamos dudas sobre el tema de participación ciudadana y sobre el tema organizativo. Cómo ellos logran mantener tanta gente y cómo están creciendo. Entonces está bastante interesante lo que nos han comentado, cómo favorecen esa participación ciudadana. Y lo que nos comentaban sobre todo, que ¿por qué se mantiene la gente allí? Pues porque se ha creado un tejido social en el que la gente se sienta a gusto, come sano. Y bueno, también hemos tratado el tema de la propiedad de la tierra. Ha surgido el tema de la especulación urbana anterior, que ahora se ven pues que no saben un poco cómo actuar. Y nada, y al final que ahora hablen ellos. Bueno, otra de las cosas que se ha planteado que era interesante era el tema del trabajo del voluntariado en relación a lo que estamos tratando aquí, sobre que hay mucha gente que quizás estamos muy dispuestos a dar nuestro tiempo, pero ¿por qué no recibir? ¿Por qué no pedimos algo a cambio? ¿No? No nada material, pero bueno, y entonces pues al final lo que ya nos hemos quedado es con el tema de se han planteado 4 campos de trabajo y ahora lo vamos a comentar ya. Vale. Bueno, pues lo que hemos planteado ha sido los retos actuales del IVA, así muy rápidamente, como luego hemos tratado 3, el de autogestión de la salud se ha quedado así como un horizonte lejano, así, de hecho, es que para esto está muy lejos la autogestión de la salud, y hemos tratado el tema de la propiedad de las tierras y el plan urbanístico que nos amenaza a la cooperativa de Perales. Y bueno, una de las conclusiones ha sido establecer lazos con otros compañeros de Córdoba que también se han enfrentado a un plan urbanístico y han conseguido pararlo. Entonces así hemos estrechado lazos y luego también hemos estado hablando en el tema de la propiedad de las tierras. Bueno, esto ha sido en relación con otros movimientos sociales, que era uno de nuestros retos. Y luego en el tema de la propiedad de las tierras hemos estado hablando sobre todo de la cesión de tierras, de las tierras comunales y bueno, hablando de distintas posibilidades, ¿no? Del tema de la propiedad. Ha venido Estela en un momento así a comentarnos una propuesta de Margaret Kennedy en su libro. O sea, ha habido así como participaciones permanentes y puntuales, ¿no? En el taller. Y luego otro de los retos que teníamos era el tema del banco de semillas. Y bueno, pues también nos han planteado una serie de propuestas para consolidar ese proyecto. Bueno, pues nosotros con este tema pues estamos y seguiremos luchando por conservar esas tierras, pero bueno, por si acaso ya tenemos otras que no están en el plan para seguir y que el proyecto no se acabe con eso, ¿no? Y así para concretar un poco el tema de por qué, pues, bajo el asfalto está la huerta, ha venido también a la conferencia de medidas complementarias, era también por exponer el que, bueno, pues estemos construyendo un modelo económico y un modelo de producción, distribución y consumo alternativo, ¿no? Y que eso cambia o ha permitido cambiar las relaciones económicas entre gente de barrios, de la ciudad, con gente que está viviendo en el medio rural. Y entonces, bueno, pues ahí está una estructura muy solidaria, una estructura que permite compartir el riesgo que conlleva la agricultura entre pues, consumidores y productores, romper lo que es el precio, porque no pagamos por las verduras, es de propiedad colectiva lo que sacamos, y bueno, que la estructura está hecha para quizás en un futuro pues poder tener una moneda complementaria e incluirnos en una red de monedas complementarias. Era por... Solo como anécdota, cuenta que no hay ni precios ni salarios, ¿no? No, tampoco. Pero sí hay dinero que circula. Bueno, nosotros el segundo año de proyecto tuvimos un huerto urbano, pero preferimos centrarnos en el cultivo dentro del medio rural porque queríamos principalmente recuperar el conocimiento campesino y volver a hacer fértiles las tierras, las pocas tierras agrícolas que hay en la Comunidad de Madrid. Yo quería preguntaros algo más sobre esto que habéis comentado del banco de semillas. Pues es un proyecto intercooperativo, o sea, no es solo de uno de los BAS, sino que es compartido por varios BAS y es uno de los proyectos más recientes, ¿no? La idea es, como uno de los principios del BAS es la autogestión, pues basado en ese principio el intentar producir semilla para cerrar el ciclo, ¿no? Y bueno, y están dentro de la incipiente red de semillas de la zona centro, que también es algo pues en construcción y bueno, y ahí estamos.